En el Campeonato Asiático de Señores y Juniores de Halterofilia para 2017, iniciado en Katmandú de Nepal desde el día 24, la coreana Kang Hyung-yong levantó 95 kilogramos en el arranque, 117 kilogramos en el envión y en total 212 kilogramos en la disciplina femenina de 58 kilos de señores, y conquistó 3 medallas de oro.